see. Need some sauce, I've got your recipe. Well, I'd love to see your rose reverse. Never ever see me. It's a shame I came to stay a day, and I just wanna leave. Lay all your cards down flat to see. Stop glancing your teeth into me. Tenemos uno de los últimos sencillos de los madrileños Calandracas titulado Fuego Amigo. Herido por el fuego amigo. Hoy estrenamos en Capitán Rock There Are Chains, primer EP de Lobomotiv, proyecto personal de Iñaki Iturrioz, y que abre con See What Matters. Y nos vamos con la entrevista a Franco Botto. Buenas tardes, Franco Botto, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien, ¿cómo va todo? Perfecto, perfecto. Tomando un matecito, tranquilo. Bueno, háblanos un poquito de cómo surge el proyecto de Botto. Nada, y surgió, creo que como la necesidad de expresarse de alguna forma, de decir cosas que uno sentía, ¿no? Que creo que la música es eso, es como sacar lo que tiene uno dentro en forma de arte, de poesía. Creo que la mejor forma fue eso, hacer canciones, tratando de dejar un mensaje a la gente. Y nada, también yo particularmente creo que no había una propuesta musical, por lo menos que a mí me interesara en ese momento. Entonces até muchos cabos y dije, bueno, tengo la idea, tengo las ganas. Entonces me propuse empezar con el proyecto y ver si podía sacar las ideas que tenía en la cabeza y darle a la gente también algo fresco y nuevo que sinceramente no lo veía cuando, en el momento que arrancamos con la banda. ¿Y cómo definirías el estilo ahora mismo de Botto? Yo creo que es pop rock, un pop rock Brit, algo con tintes de Britpop, pero creo que es un pop rock, un rock suave, melódico, diría yo. Pero bien que tenemos temas, algunos que van a salir ahora, alguno que es medio metalero, pero no tan heavy. Y nada, estamos explorando, ¿viste? Tenemos temas que son pop, básicamente, algo que más rock. Entonces sería difícil encasillarlo en un solo estilo. Entonces, nada, me gustaría decir que es rock puramente dicho, pero creo que entraría en un pop rock. ¿Y de qué hablan los temas habitualmente? Los temas hablan de viajes mentales, de superar... Creo que hablan de cómo superar o cómo sí, superar momentos que nos difíciles que nos pasan en la vida y cómo salir adelante. Hablan de ser feliz, hablan de que la vida es una, de que se termina y que no, que a veces la vivimos como si no fuese finita y llegamos a los 70 años y nos dimos cuenta que no hicimos todo lo que queríamos. Entonces las canciones hablan de eso, ¿viste? De que uno tiene que animarse y que van a pasar cosas complicadas, pero la recompensa al final va a ser esa, ¿viste? Hacer lo que uno quiso en la vida y no arrepentirse de haberse quedado con las ganas, ¿viste? Eso me lleva a un tema del disco, bueno, a un tema de los sencillos que estás publicando, que es Vivir es algo urgente. Ahí está. Entiendo que va por ahí el tema, ¿no? Ahí está, ese tema, sí. La verdad que a veces sí, los nombres los elegimos como para redondear un poco el mensaje, ¿viste? Y que no es solamente una parte de la canción. Y sí, ese tema habla de eso, ¿viste? De ya con el título te da la idea, ¿no? La pauta de qué se trata, ¿no? Pero bueno, es eso, ¿viste? Eso mismo, vivir es algo urgente y nada, y queremos como despertar a la gente, ¿viste? Con las canciones. Hay gente que le llega los mensajes, porque a mí me pasa con otras bandas, otros estilos, que yo no los entiendo, sinceramente, ¿viste? Hay algunos que me llegan, o sea, escucho una canción y me llega muy profundo y lo entiendo y comparto, y hay otras canciones, otro tipo de música que los mensajes para mí no me dicen nada, ¿no? Aunque puede ser que estén diciendo algo o digan algo importante, pero conmigo no resuena, ¿no? Entonces yo sé que nuestros temas no resuenan con todo el mundo, pero están hechos para esa gente que está preparada para recibirlos, ¿entendés? Es como el dicho que dice que el maestro aparece cuando el alumno está preparado, ¿no? Esto es lo mismo, el músico aparece cuando el oyente está preparado para oírla, y bueno, es eso. Pues si te parece, vamos a escuchar el tema. Dale. Vivir es algo diferente. Hábleme un poco dónde has grabado estos últimos sencillos. Nada, nosotros grabamos todo en Tap Records, en Málaga. Es el estudio de Miguel y José Cubo, que, bueno, que son músicos, son hermanos y son músicos de... Son jóvenes, pero tienen muchos años en la música y entienden de todos los estilos y ellos ponen mucha impronta de su parte y a veces ayudan a redondear la idea. Así que lo grabamos ahí. Todo el disco lo estamos grabando ahí, en Tap Records, Málaga. ¿Cuántos temas os quedan para terminar lo que sería una larga duración? Yo creo que van a ser 12 temas. Creo que nos quedan 5. Si no me equivoco, nos quedan 5 temas. Van a ser 12. 12 o 13 temas el disco. Capaz que alguno queda afuera, no estamos seguros. Pero quedan 5 temas más por sacar. Por sacar, pero que ya está grabado todo, entiendo. Sí, es que le estamos dando vuelta. Está todo grabado ya. Pero estamos con el tema de la mezcla. Hay algunos temas que la mezcla nos saturan un poco a la hora de escucharlo. Hay algunos que lo estoy repitiendo la grabación porque no me gusta alguna frase. O sea, están en 90% terminado, pero estamos dándole como retoque, ¿viste? Cada tanto dejamos descansar el oído y volvemos al estudio y lo escuchamos y lo vamos retocando un poquito. Pero nada, le estamos dando tiempo porque queremos que... Nada, que de que lo que sale está seguro que no nos quedó nada porque no queremos cambiar nada al final, ¿viste? Pero nos ha pasado eso con otros temas que lo sacamos apurado y yo digo, nos olvidamos de meter un coro acá, ¿viste? O de meterle un poco más de reverb de este lado, o esta guitarra no, y está. O el tono, o un tono, está un tono más arriba, ¿viste? Nos ha pasado. Entonces, ahora, aprendiendo todos esos errores, estamos dándole tiempo y no tenemos prisa, ¿viste? Para sacarlo. Entonces, queremos que la finalización de este primer disco sea lo más fiel a lo que nosotros queremos, ¿viste? Pero se habéis dado un plazo, ¿no? Es decir, bueno, lo tenemos que tener más o menos para primavera, antes del verano que salga ya todo. No, este año. No, ahora, antes que termine el año. Antes de Navidad. Sí, es que seguramente saquemos... O sea, los 5 temas van a salir ya de golpe, vamos. Yo creo que sí, lo vamos a sacar todos juntos, como si fuese un segundo EP, y después... sí, creo que lo vamos a sacar así, seguramente, para no esperar más. Entiendo entonces que sois autogestionados totalmente. Sí, todos nosotros, sí. Yo compongo los temas, los pago, los llevo, los traigo, los distribuyo, los... O sea, yo soy el que lleva el proyecto adelante. Y es verdad que también hemos tenido mucha rotación de músicos, porque es un tema, viste, en las bandas, el tema de los músicos. A veces hay músicos que no... Es difícil, hoy por hoy es difícil tener una banda como las de antes, ¿no? Esa banda que son todos amigos y que van a todas y que van gratis y que no. Ahora ya la cosa ha cambiado y muchos músicos están, lo ven como un trabajo y necesitan ver... la retribución, ¿viste? Entonces nosotros los que sí llevamos el proyecto así, que creemos en él, nos mantenemos firmes, pero bueno, hemos tenido que cambiar alguna guitarra, el bajista. Entonces, nada, yo soy el que empuja desde siempre y el que va llevando adelante el proyecto. ¿Os habéis puesto alguna meta de algún concierto a la vista? Bueno, sí, es que nos ofrecieron ahora ir a Ávila, ahora en diciembre, pero es que seguramente nos vayamos en diciembre a Finlandia a hacer algunos actos de presencia ahí, en algunos pueblos, ¿viste? En Finlandia, que bueno, tenemos mucho contacto con lo que es Finlandia y le hemos puesto el primer EP Sisu, que es una palabra finlandesa, y nada, y queremos ir allá a tocar, ¿viste? En algunos bares, en algunas fiestas más chicas. Así que seguramente todo diciembre estemos por Finlandia. ¿Dónde puede escuchar la gente vuestra música ahora mismo? La gente lo puede escuchar en Spotify, en todas las plataformas, YouTube Music, lo puede escuchar por todos lados. Ya te digo, cuando saquemos el disco ya lo vamos a tener físicamente, porque queremos también que la gente tenga eso material, ¿no? Que lo tenga, que lo pueda tener en sus manos. Y que no quede ahí en el éter y que sea una cosa beneficio de grandes no de grandes empresas, que al final se terminan beneficiando de ellos y los músicos no sacan ni 2 euros de ahí. Entonces vamos a tenerlo físicamente también. Estupendo. ¿Ya sabes más o menos en qué formato lo vais a hacer? Sí, yo creo que lo vamos a sacar en CD, en CD. Seguro que en CD. Es que se está estirando mucho el vinilo, pero creo que que a la gente le molaría un poco más también tenerlo. Es más fácil de llevarlo, más fácil de, ¿no? La otra tiene que tener un aparato gigante para llevarlo eso a todos lados. Entonces vamos a empezar a sacarlo en CD, que además se viene, para mí se viene de vuelta al CD, porque ya te digo que es algo más portable y más fácil de llevar, así que seguramente sea en ese formato. Bueno, Franco, y una pregunta que hago a todos los músicos. Sí. ¿Qué estás escuchando últimamente? ¿Qué llevas en el móvil o en tus escuchas? ¿Algo que te haya llamado la atención, que te guste? Yo lo que conocí acá que me gustó, Los Cigarros. Eso es, creo que es que la banda que más me ha despertado como algo, viste, como eso de volver a escuchar música que no conocía. Eso creo que es lo que más estoy escuchando ahora. Bueno, Calamaro, que escucho siempre, pero de acá a España escucho Los Cigarros a full. Ha sido un placer hablar contigo, Franco. Muchas gracias por atenderme. Bueno, conocer algo más de tu proyecto. Y me gustaría despedir la entrevista con el tema El Guerrero. Háblame un poco de este tema. El Guerrero es un tema, bueno, de lo que va la banda, ¿no? Del mensaje que queremos transmitir también, que es eso, que hay que ser, a veces un guerrero, bueno, siempre hay que ser un guerrero en la vida, porque cada vez que salimos a la calle es una lucha, y por más que se disfrute y todo, pero siempre es una constante lucha que en la que hay que levantarse todos los días, ¿no? Y que siempre hay piedras en el camino que tenemos que ir levantando, ¿no? Y que no tienen que ser obstáculos, pero tienen que ser aprendizaje. Y nada, nace de eso, ¿viste? De transmitirle a la gente, darle un tema a la gente para que en los momentos esos de bajón o de debilidad tengan un tema con un mensaje fuerte que los motive y que los levante, ¿viste? Que los haga sentirse uno guerrero, un homenaje. Pues lo dicho, muchas gracias por atenderme, un placer, y nos despedimos con El Guerrero. Franco, un abrazo muy grande. Un abrazo, hermano, muchas gracias. Vámonos de concierto. En la Sala Roble, Avenida Brasil número 3, el miércoles estará Larry Basilio, el jueves Katy Spencer y Cardelina, el viernes La Banda del Camión, el sábado Flying Baquetas, el domingo por la mañana de Bourbon Cream Band, más los flecos sueltos, y el domingo por la noche Last Minute Customs más Civil Clam. En Fan House, calle Palafox número 8, el miércoles Blue Trip, el jueves Fiasco más Pánico Escénico y Todo Mal, el viernes Mutagénicos y Tessa Red, el sábado por la mañana Godino, el sábado por la noche Smart Dress y Les Kitchenettes más Acme All Nighters, y el domingo por la mañana Justo y Los Pecadores más In the Autumn Road, y ojo, el domingo por la noche Doctor Men. En Grutas 37, calle Cuclillo número 6, el jueves Varonas y Psicofood Soda, el viernes Les Lager más Librock, el sábado Arrecio y Tus Nocias Indies. En Monkey Row, calle Real 71, San Sebastián de los Reyes, el viernes El Rincón de la Zorra, el sábado Minor Legacy, el domingo Elena Amores Trío. En Greso, Meliris Pub, calle Zurbarán número 1, en Colmenar Viejo, el viernes estará La Octava Pasajera y el sábado Inversión. En The Rock Lab, Constantino Lobo sin número, en Coslada, el viernes homenaje a Bernie Prijuave, el sábado Silencio Roto, Aridai, y 13 Calaveras. En Derry Distabre, en Leganés, Avenida Rey Juan Carlos I, número 35, el viernes Electrifier y el sábado Mitillica. En la Sala Vicio, en Alcorcón, Industrias 43, el viernes Invasor más Impersonal más Son of the Fallen, y el sábado Niño Muñeco y Berkane los Seminuevos. Y continuamos desde Miami, Florida, para estrenar el nuevo sencillo de Retrograde titulado Olivia. Yeah. y seguimos en Miami para estrenar Soleil, último larga duración de Matt Rosa, que incluye este Bar Fight. Seguimos estrenando sencillos de los madrileños Whiskey Caravan y es el turno de Una y Otra Vez. Pertenezco a ese lugar y no se observa el mismo cuervo. En este rincón la soledad y la esperanza juegan a imaginar que tú me sacarás del fuego. Y hacer las cosas como las haces tú. Pintar estrellas en tu cicatriz. Dejar la duda de quién fue de los dos. Era importante atravesar el fuego. Y bajo los puentes que quemé, las postales que no te envié, que lloras y también, y el deseo muere de placer cuando gemimos en el suelo. Una y otra y otra y otra vez. Que le follen a este día gris. Quisiera ser un poco menos yo, parecerme un poco más a ti y hacer las cosas como las haces tú. Pintar estrellas en tu cicatriz. Dejar la duda de quién fue de los dos. La culpa de que no fueras feliz al descubrir el ruido en tu interior. Era importante atravesar el fuego. Oh, los malditos y aborrecemos la patria. Podemos quedarnos dormidos, borrachos en cualquier playa. Las cosas como las haces tú, pintar estrellas en tu cicatriz, dejar la duda de quién fue de los dos, la culpa de que no fueras feliz al descubrir el ruido en tu interior. Era importante atravesar el fuego. Recordamos Retales de Vino y Luna, álbum de 2009 de los gallegos Forraje, y lo hacemos con un tema para el que contaron con la colaboración de Cuchi Romero, titulado Las Torres de Tus Lamentos.

Volamos hasta Reino Unido para escuchar una banda joven como es Highland y lo hacemos con su EP A Place in Our Time y su tercer corte titulado Edel. Uno de los últimos sencillos del almeriense JJ Fuentes para el que ha contado con la colaboración de Johnny Bunging. Esto que suena es El perro del hortelano. Huérfanos de la ciudad. ¿Por qué? ojos y tu fe. Corazón, el cielo y pincel, la noche brinda por nosotros y nuestra vejez. En aquel viaje me acerqué a preguntar al oráculo de Delfos por la verdad. Vamos con Mighty Fine, último trabajo en estudio de 2024 de los holandeses Les de Leuven Band y que incluye este Hard to Hold. We'll be right back.

estrenamos el nuevo sencillo del sevillano Poncho K titulado No hay más. Ya estoy ya abierto en canal, jugando a ser centinela. Ya estoy llegando a la arena, traigo las manitas frías. De remar contra viento y marea, de ir detrás de la misma sirena. Ahora ya sé respirar, me la suda el que dirán. No hay más, voy a dejarme llevar. Ya no quiero este disfraz de hombre cabal. El rumbo a contracorriente, mi vital, siempre constante, acecho atento al deseo, lo difícil se pone interesante, hay ratón como gafas y guantes. Ahora ya sé respirar, me la suda el que dirán. No hay más, voy a dejarme llevar, ya no quiero este disfraz de hombre cabal. Ya sé respirar, me la suda el que dirán. No hay más, voy a dejarme llevar. Ya no quiero este disfraz de hombre cabal. Estrenamos Resistilence, último trabajo de los suecos Spider on Drugs, que cierra con este Killing Time. Some people say I'm just killing time, but have you ever wondered why those people seem in such a hurry to die? Play. Someday they all have to pay. All the vamos con el nuevo sencillo de la madrileña Berkana titulado Besos al aire. Besos al aire, se me van los corazones. Si me quitas y me pones, tú me quitas, tú me pones y me das besos al aire, como puños de cautela que se quedan a la espera. Parece un sueño, un eslabón perdido así. Que te conozco y ya no sé ni lo que digo por ti. Que tu reflejo siente y siento el devenir. Y así se desvanece el sueño. Yeah. Continuamos con el tema que da nombre y abre el último álbum del gran Glenn Hughes. Esto que suena es Into the Fade. Vamos con la entrevista a Fabián Navarrete, cantante de Efe. Fabián, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Oye, lo primero, enhorabuena por esos 10 años, ¿eh? Pues muchísimas gracias, que no es moco de pavo. Es alguno más de 10, ¿eh? No nos engañemos. Bueno, es alguno más de 10, pero uno estuvimos en parón por el tema del COVID y demás. Y entonces ese no lo hemos ni querido contar, lo hemos dejado ahí al margen. Y luego, desde que se grabó este directo hasta que salió, ha transcurrido un año. Entonces, ahí tienes la diferencia de tiempo. ¿Cómo surge la grabación de un disco en directo? Es decir, ¿es por estos 10 años? ¿Coincide que dices, hostia, vamos a hacer 10 años, podríamos hacer un disco en directo? ¿O surge la ocasión de grabar un disco en directo? Porque sí. Bueno, la grabación surge porque, mira, nosotros... Efe es una banda de directo, aunque es verdad que nos defendemos muy bien en los discos de estudio, pero nos gusta el directo, la caña del directo es una energía que es totalmente distinta y siempre queríamos grabar alguna, siempre llevábamos eso en la cabeza, ¿no? Vamos a grabar. Pues, y cuando hemos llegado a los 10 años hemos dicho, pues qué mejor ocasión que ahora para lanzar un directo mientras seguimos trabajando en el siguiente disco, ¿no? Entonces, pues por eso ha surgido un poco. ¿Pero eso significa que vais a hacer un parón? No vamos a hacer un parón, no, de momento no lo valoramos siquiera. Oye, ¿cómo se organiza todo? Es decir, a la hora de buscar el sitio perfecto, los temas que mejor van a llegar a la gente, que mejor van a ser registrados, las colaboraciones, en fin, ¿cómo organizáis todo? Bueno, pues la verdad es que complejo, ¿no? Porque lleva un montón de curro, como ya sabes, ¿no? Lleva un montón de gente detrás que no se ve, ¿no? Pues hay que coordinar muchas cosas. Hemos contado con mucha ayuda de gente, pues, de primer nivel. Pero claro, hasta que coordinas agendas, hasta que coordinas, pues bueno, todo lo que son transfer, el booking, hay que darles de comer y de cenar a esta gente, ¿no? También. Y de beber, que es lo que más cuesta. Entonces, pues bueno, hasta que llegas a cuadrar todo y que todo encasille donde tiene que encasillar, ¿no? Pues bueno, la verdad es que tiene trabajo, pero bueno, dividiéndonos un poco la faena y un poco, pues, a ver. Yo he trabajado del otro lado, ¿no? Del que no se ve, entonces tengo cierta experiencia también y bueno, pues la verdad es que al final se coordina todo, sale para adelante y rezando no, porque no somos de rezar, pero la verdad es que bueno, sí que sacrificamos un par de carneros, ¿no? ¿Qué se dice? Y a esto, hemos estado a esto de rezar. Pero hemos estado a esto de rezar, sí, así es. ¿El disco es el registro de un solo concierto o de varios, para que a la gente le quede claro? No, el disco es el registro de un solo concierto, que yo creo que eso aún tiene un... Porque, a ver, si eres un grande, ¿no? Tú pillas las mejores canciones de distintos bolos, ¿no? Pues grabas todo, pero en nuestro caso no. En nuestro caso no hay realización en los conciertos en directo, ¿no? Y tiene que ser todo, la verdad, es como se hizo, una toma con varias, muchas cámaras, ¿no? Es cierto que había un montón de recursos, había un montón de gente implicada y por nuestra parte, pues, intentar tocar lo mejor que sabes y quitándote los nervios de que encima estás grabando, ¿no? Sí, claro, porque ¿qué se le pasa por la cabeza a un músico cuando sabe que se está grabando en ese momento ese concierto y lo que toques o lo que cantes es lo que se va a quedar registrado? Bueno, yo lo primero que hice es quitarme esa presión. No, yo dije, mira, esto es un bolo más, vamos a pasarlo bien, vamos a estar con la peña que queremos, que ha colaborado con nosotros a lo largo de todos estos años, nos lo vamos a pasar bien, estamos en casa, hay 2.000 personas que te están viendo y que se lo están pasando de puta madre, pues yo creo que el objetivo y la meta era esa, ¿no? Tenerlo ahí, pum, y olvidarte de que te están grabando, porque si no, te puede dar pie a equivocarte incluso más, ¿no? Bueno, pues para que la gente tenga una muestra de lo que es F en directo, vamos, me gustaría poner el tema Sin Nada. Háblame un poco de cómo surgió este tema, cómo transcurrió el tema en directo. Bueno, el tema en directo, teníamos encima del escenario a Colibrí, que es nuestro productor desde hace 4 discos y amigo de la banda al que le debemos mil, ¿no? Primero, la paciencia que tiene con los F. Y el cariño que siempre tiene por el Colibrí. Otra cosa, no lo sé, pero cariñoso es la hostia, es un tío encantador, es un tío que cuida a su gente a morir y tenemos la suerte de encontrarnos entre esa gente, ¿no? Entre esa su gente, ¿no? Y la verdad es que es un amigo, se ha convertido a lo largo de los años, ya nos conocemos desde hace muchos años, y se ha convertido en un amigo, ¿no? Un amigo que con el que llamas, oye, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Qué te he visto? Tal, no sé qué, he visto unas fotos, ¿cómo vas? entonces el trato es totalmente distinto, ¿no? Pero es que encima es uno de los grandes guitarristas del rock and roll de este país, ¿no? Y se sube al escenario contigo, pues nosotros eternamente agradecidos, ¿no? Lo siguiente, y encima disfrutarlo. Yo me quedo, de este concierto me quedo con una frase que él me dijo, que fue cuando bajaba del escenario, me veía con la sonrisa en la cara y me dijo, Fabi, tío, estás en Disneylandia. Y me quedé con eso, ¿no? Es verdad, lo disfrutamos a tope y es un gustazo, sin nada. Además es un tema que a él le anda, lo eligió él, el que más le apeteció, porque conoce todo el repertorio de la banda. Y bueno, la verdad es que suena como un cañón. Pues vamos con él, vamos con la versión en directo de Sin Nada. Ahí estaba Sin Nada. Y bueno, nos comentabas que Colibrí ha sido vuestro productor desde hace ya 4 discos. ¿Quién se ha encargado de la grabación de todo el evento y luego ya la producción y demás? ¿Él también todo? No, o sea, la parte de grabación, técnico de grabación, fue de Raúl Avellán, de Mix Studios, de Mixtery Studios, perdón, técnico de sonido de Ankara, de varias bandas, ¿no? Y la verdad es que es un tío también que trabaja espectacular, estamos encantados con él y la verdad es que mola mucho, ¿no? Entonces, se grabaron todas las pistas y todo ese contenido se llevó a R5 otra vez, con Colibrí y con Chus, y con Chusito y los encargados de la mezcla y de la masterización, pues fueron ellos, ¿no? Fueron Colibrí y Chus, ¿no? Y la verdad es que le sacaron ese sonido que, pues eso, F en directo. Habéis sacado ya algún videoclip suelto, pero la pregunta es si hay el material completo audiovisual del concierto. Sí. Porque había muchas cámaras, había todo. Sí, bueno, perdóname, me has preguntado que quién lo grabó. La parte que videográfica, ¿vale? La grabó Arnau Mas de Scatter Audiovisual, que si no, siempre me lo dejo en el tintero, y es la parte visible, ¿no? Porque es una habitual también de los videoclips de Efe. Y todo el concierto, nosotros hemos decidido, dentro del disco hay un código QR que te lleva directamente al completo, al concierto completo. Pero aparte, está en nuestro canal de YouTube. Está íntegro en el canal de YouTube. Hicimos una elección de 13 temas, 13 cortes, que son los que salen en el disco en directo, musicalmente, pero todo el grueso del concierto, la hora 34 de vuelo, está colgada en nuestro canal de YouTube, que invito a que la gente pase por allí. Pues fíjate, yo creí que ibas a tener la intención a lo mejor de sacar un DVD para acompañar algún CD, una cosa de estas, alguna edición. Dentro del CD de audio sí que tuvimos la delicadeza, ¿no? Porque este disco queríamos que hubiera salido igual un poco antes, ¿no? Porque pillaba lo que quedaba, nos pillaba el verano en medio. Y yo siempre digo que el verano hay que utilizarlo para beber mojitos y cerveza fría y ver chavalas y chavales semidesnudos en la playa, que es lo que siempre mola, ¿no? Y las noches de verano. Entonces, pues bueno, salió un primer single en junio, que fue acompañado de un videoclip. Después dejamos todo el verano y en septiembre sacamos otro bocado, ¿no? Que fue el último. La canción El Último con Jerry de Cuatro Madres, y después salió el clip con Cuchi, y por último en octubre ha salido pues el vídeo completo, ¿no? Pero mientras tanto, ese disco se estaba vendiendo, solo se vendía en directos, y yo creo que hay que darle también la importancia a un disco que tiene, ¿no? Es un curro artístico también, hay una fotografía que ha corrido a cargo de Fernando Lezaun, hay un diseño, una maquetación, una portada, una contraportada y todo esto, pues bueno, queríamos darle el protagonismo que tiene. Entonces, por eso decidimos que el físico se vendería con antelación solo en los directos de la banda, y por tanto había que incluir ese QR, ¿no? Para que la peña pudiera ver el vídeo. ¿A día de hoy dónde se puede hacer la gente? ¿Solo en los conciertos? No, se puede comprar en los conciertos, pero también a través de la tienda de Maldito Records, que es el Tridente. Y a través de, bueno, pues nuestros enlaces, nuestras páginas de redes y demás, donde también se puede solicitar. Me hablabas del diseño de la portada. ¿Quién ha corrido a cargo de ese diseño? Bueno, la estrella es el símbolo de la banda, ¿no? El logotipo de la banda. Y ese logo, pues bueno, queríamos meternos dentro y darle ese aspecto de líquido, ¿no? De la esencia de Efe, la esencia de esos 10 años, ¿no? Darle un formato de licor, ¿no? Llamémoslo así. La contraportada, por el contrario, es una mano tatuada con... Realmente es la mano de Gustavo, el batería, donde lleva ese tatuaje, ¿no? Y nos moló la idea de meterlo también en un frasco, ¿no? Y ponerlo allí, de contraportada, y es la contraportada del disco. ¿Estáis preparando gira, entonces, para mover todo esto? Bueno, tenemos un montón de conciertos ya firmados, hasta agosto del 26. No queríamos hacer una gira de salas, es verdad que no queríamos hacer una gira de salas como hemos hecho con otros discos, porque bueno, es un disco de un directo que ya lo has vendido, ¿no? Anteriormente. Entonces, sí que estamos preparando temas nuevos que saldrán, esperamos que para el 27, y finales del 27. Entonces, bueno, ahí sí que prepararemos una gira, sí que daremos una vuelta otra vez por las carreteras de la piel de toro, y será otra historia, ¿no? Después de más de 10 años componiendo temas, ¿vas cambiando un poco las temáticas para escribir las nuevas canciones? ¿Prestamos los mismos sistemas de composición? Bueno, pues a ver, a la hora de componer lo jodido es que siga habiendo, a lo largo de los 10 años nunca ha habido un momento que no haya habido cosas que te toquen las narices. Entonces siempre es un recurso, y más en los tiempos de ahora, ¿no? Fíjate cómo está el asunto, que podríamos hacer un disco quíntuple con la gente, con la tocada de narices que hay, ¿no? En general, y ahí lo dejo. Pero bueno, también a mí me gusta escribir, pues, también del amor, ¿no? Y del desamor, me mola mucho la poesía, tengo un libro de poesía editado. Entonces me gusta escribir bastante y voy haciendo cosas, incluso personajes que no tienen mucho que ver conmigo, pero en los que me gusta sumergirme e investigar un poco y demás, ¿no? Entonces ese es un poco el motivo de, a la hora de escribir temas y a la hora de hacer cosillas, ¿no? Claro, tú lo llevas con una guitarra sola al local y entonces ahí es donde entran todas las ideas de todo el mundo, se hace ese batido, ¿no? Y salen los temas de... Entonces cambian bastante los temas. Y bueno, Fabián, la pregunta del millón: ¿qué música escuchas a día de hoy? ¿Tienes tiempo? ¿Algo que hayas descubierto? Pues sí, bueno, yo soy bastante melómano, ¿eh? Me gusta bastante escuchar música. Me flipan pues todo el hard rock, rollo de Cool, me gusta mucho. Me gusta Marea, me gusta Barricada, me gustan Los Suaves. Pero igual un grupo que me ha llamado la atención últimamente, que me estoy metiendo un poquito más ahí, es Biocha. Biocha es un grupo que ha salido ahora, ¿no? Así, una mezcla rara. Y la verdad es que me gusta el rollo que le dan. Es un punk rock potente y me mola bastante. Y luego, así, rollo internacional, me estoy metiendo bastante con Volbeat. Me gusta bastante. Joder, hay una mezcla ahí muy rara, ¿eh? Volbeat con Biocha. Sí, no sé, ya te digo, escucho muchas cosas. Solo me corto de escuchar cosas cuando tengo que componer, ¿no? Sí. Ahí me silencio administrativo. Bueno, Fabián, muchísimas gracias. Es un placer hablar contigo. Igual. Descubrir un poquito más los entresijos de este tema en directo, de cómo se graba un álbum en directo, que parece una tontería, que es, bueno, ya que vas a tocar, lo grabamos y se acabó. No, no. Esto lleva un trabajo impresionante detrás y previo que la gente debe saber. Y, bueno, pues nos has contado y nos has detallado. Antes de despedir la entrevista y además el programa de hoy, quería que me hablara del tema con el que voy a cerrar, que es Tu Sinsentido y Mi Sinrazón. Sí, yo creo que Tu Sinsentido, Mi Sinrazón es una declaración de principios, ¿no? Es todo lo que puedo ser, pero a la vez no soy, ¿no? Y toda esa mala hostia que se te mete en la tripa cuando ves algunas cosas, ¿no? Y las decides meter en una canción y bueno, pues es un poco llevado al estilo de Efe, ¿no? A ese mundo un poco poético, a nuestro rollo, ¿no? Y la verdad es que es un tema que a mí me gusta porque es... Siempre digo que es una patada directa a la boca, ¿no? Y la utilizamos para cerrar conciertos. Entonces, me mola dejar a la peña despeinada. Bueno, pues lo dicho, un placer. Muchísimas gracias por atenderme. Espero que se venda muy bien, tengáis éxito, que la gira se haga como vosotros esperéis. Y nada más, hemos llegado al final del programa de hoy. No de momento, sin recordaros que mañana tendréis el podcast en asaltomatarradio.com/Capitán Rock. Gracias por estar ahí. Nos escuchamos el martes que viene. Por favor, tened cuidado ahí fuera. Y Fabián, un abrazo muy grande. Un abrazo, ha sido un gustazo. Pues nos vamos con Efe, Tu Sinsentido, Mi Sinrazón. Soy el viento del oeste que un día nos quiso besar. Soy el llanto del payaso. Always look on the bright side of life.